¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Son bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ha contado los antecedentes previos a lo que Jesús le iba a pasar en el Getsemaní y luego lo que iba a ser la crucifixión. Pero en el capítulo 26-36 en adelante, y comienza a relatar esto del Getsemaní, yo sigo poniéndome en la mente y en el corazón de estos discípulos que están viendo estas escenas, que para ellos realmente deben haber sido de alguna manera frustrantes, porque estaban mirando a Jesús con otros ojos, como el rey, el poderoso, que podía reinar teniendo todas esas características y milagros que hacía, pero lo están viendo caminando a la muerte. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sabes una cosa? Me parece difícil que ellos hayan pensado que Jesús iba a morir. Yo creo que Jesús les dijo, pero ellos no lo entendieron. Ellos no pensaban que fuera posible que Jesús muriera. ¿Cómo podía morir Jesús cuando él había hecho tantos milagros? El poder que él tenía lo había manifestado. Entonces, yo creo que aunque él le dijo eso, cuando fueron al Getsemaní, pienso que no iban pensando ellos en que Jesús podía o podía tener poco tiempo de vida. Es que la muerte de Jesús es irracional en realidad, no hay ninguna razón, por decirlo de otra manera, que se crucifique Jesús, no hay un, como dijéramos, un motivo, no hay, es irrazonable. Entonces, en términos humanos, claro. Pero aquí había una misión en la cual ellos lo entendieron después perfectamente y lo expresan en sus escritos, justamente, y Mateo lo está haciendo aquí. Pero el 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mira esta expresión muy humana: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Este es un momento muy sublime. Es como si yo te pidiera así, ¿no es cierto? Mira, tengo un problema muy serio, estoy pasando por una situación muy difícil. Tengo que enfrentar en unos instantes más la situación más dramática de mi vida. ¿Por qué no oras por mí? ¿Me acompañas? Yo voy a ir un poquito más allá, a orar solo, a decirle al Señor mi problema. Eso es lo que está haciendo Jesús como humano. Su alma está realmente triste, está pasando por una situación muy triste. Y uno, yendo más adelante, se postró su rostro y ellos, se puso a orar. Y los discípulos se durmieron. Yo pienso que eso de dormirse está demostrando que ellos no entendieron bien. Ellos no pensaron en la muerte del Señor Jesús. Porque dime tú, si uno supiera que hay un familiar, alguien muy cercano, que está en peligro de morir, ¿tú crees que se puede dormir en esas circunstancias? Yo creo que el sueño se espanta ahí, por mucho que esté uno que haya tenido mucho que hacer y esté cansado, yo creo que el sueño, difícilmente uno puede conciliar el sueño. Pero ellos se durmieron, porque yo creo que para ellos era imposible que el maestro muriera. Ahora, este Getsemaní es un lugar que frecuentaba Jesús, ¿eh? Muchas veces había ido a ese lugar para orar. Incluso el comentario bíblico dice: es probable que Jesús hubiera pasado aquí las noches del martes y del miércoles antes de la crucifixión. No hay detalles que lo están diciendo, pero entendemos, porque recuerda usted que Cristo no tenía un lugar, especialmente allí en Jerusalén no había una casa para él, y esto es posible que allí pasó las noches, ¿no es cierto?, entregando su vida y meditando en estos antecedentes que estaban por ocurrir, porque era justamente el final de todo un proceso de salvación que se había gestado en la eternidad en el cielo. Bueno, después dice que después de haber orado, él vuelve donde sus discípulos y justamente los encontró durmiendo. Y dice el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ahora, era triste, ¿eh? Eran sus amigos, eran los más cercanos. Claro, para Jesús este es un momento muy difícil, pero los más cercanos justamente no están con él. Incluso hay unas expresiones que dice: ustedes se van a escandalizar y me van a dejar, y algunos nos reaccionan diciendo: no, ¿dónde? Nosotros no te vamos a dejar nunca. Ah, Pedro le dice que estaba dispuesto a morir con él, pero no lo iba a abandonar, menos lo podía negar. Ahora, yo insisto sobre la idea que Cristo está pasando, y es bueno hacerse esta idea, que la está pasando como ser humano, porque mira, la primera vez que viene, los halló durmiendo. Entonces alguien podría decir, pero era Dios, él sabía que estaban durmiendo. Cuidado, él está pasando la situación como ser humano. Si no, la validez de la divinidad no estaba presente. Él la dejó de lado, no es que claro, no la tuviera. La tuviera, la dejó de lado y nunca, especialmente en este instante, no la tomó porque, como divino. No podemos pensar de que él pueda morir como Dios. Él tenía la inmortalidad, entonces habría sido una farsa eso de morir. Por eso era necesario que él dejara esa, aunque para nosotros es muy difícil poder comprenderlo, pero él tenía que dejar su divinidad de lado para poder humanizarse completamente, porque el libro de Hebreos dice que fue como uno de nosotros. Se anonadó a sí mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Teniendo la capacidad de hacerlo, no tomó esa capacidad, sino como ser humano. Y entonces en esa condición, como ser humano, dice, vuelve a orar, velad, le dice a ellos, para que no entréis en tentación. O sea, le está advirtiendo lo que les va a suceder ligerito a ellos, y lamentablemente así fue. ¿Por qué? ¿Por qué no velaron, no oraron? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Usted le está diciendo la situación que ellos van a enfrentar. Yo creo que a nosotros también nos dice lo mismo. A veces nos podemos sentir muy fuertes espiritualmente, pero tengamos cuidado, porque Satanás es muy astuto para saber dónde atacarnos y dónde hacernos caer. Ahora tenemos que tener claro que no era la muerte física lo que Jesús temía cuando oró que la copa pasase de él. Lo que Jesús temía realmente era la separación de Dios. Claro. La primera, la segunda y la tercera vez pasó lo mismo exactamente. Y dice, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras que había dicho antes. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ahora dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Fíjate, sabiendo todo esto anticipadamente, Cristo se expone, porque mira, si lo sabe, podría haberse ido a otro lugar. Él enfrentó la situación como estaba predicho y como lo habían planificado desde la eternidad con el Padre. Mientras todavía hablaba, y aquí aparece Judas, que lo vamos a ver más adelante, pero el Getsemaní yo creo que aquí se fraguó exactamente, se concretó nuestra salvación. Quizás sería bueno que usted meditara más extensamente sobre esto, leyera algo sobre el Getsemaní, cuánto sufrió Jesús en ese instante, porque ese sufrimiento pagó su deuda, mi pecado, y ahora puedo sentirme libre de presentarme ante el Padre y decir soy justo, no por lo que hago, sino por lo que hizo Cristo por mí. ¿De qué modo la disposición que tuvo Jesús a beber esa copa debe impactar nuestra vida, especialmente cuando nos toca ayudar a otros? ¿Cómo podemos aprender a imitar mejor el carácter de Jesús en nuestras vidas? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.